bien lo que les digo. Váyanse poniendo alertas, quien lo ha mandado al presidio viene por cuatro cabezas y a matarlos ha venido. Rodrigo estuvo en la cárcel porque el dedo le pusieron. Y no es fácil olvidarse, 5 años de cautiverio, ha prometido vengarse y hoy se encuentra en este pueblo. Desafiando